todo pueblo chico tiene lo que se merece. Infierno Grande. El lugar en donde nacen las mejores y más inescrupulosas canciones. Son por acaso ustedes hoy un público respetable. Bueno, le damos la bienvenida a Quique y Emiliano, ellos son de Huracán. Chicos, bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes. Formato acústico, algo muy raro para la banda. Debe ser la primera vez que tocan así para el público, aunque ustedes no los vean, ¿no? Sí, es la primera vez que tocamos en este formato. Sí, tenemos algunos ensayos con guitarrita y percusión, pero así pelando para la gente es la primera. Es algo así como la cocina de Huracán. Así nacen los temas. Uno tiene la sensación cuando los ve en vivo por ahí de que salen con la eléctrica y en distorsión y en la sala de ensayo. Pero también puede salir en el living tomando unos mates. Sí, en realidad hay algunos temas que aparecen con guitarritas eléctricas y otros más de casa, más acústicos. Por ahí los riffs y los motivos así más melódicos son más de guitarra, así de living de casa. Y después, bueno, hay como más electricidad. Bueno, para los que no los conocen, bueno, lo que estamos escuchando es parte de temas de Huracán. Son un dúo instrumental, guitarra, batería. En todo este tiempo debe haber pasado, ¿no?, de llegar alguien con la idea de acoplarse o tratar de sumarse de alguna manera, aportar algo. ¿Pasó eso? ¿Y ustedes cómo reaccionan ante eso? Porque en un principio esto fue a la espera de nuevos integrantes, ¿no? Sí, bueno, es un poco la anécdota. Sí, en realidad no pasó muchas veces. Pero no, nunca nunca cedimos. Nunca le dimos bola. Sí, no, bueno, suele pasar, cuando tocamos en vivo hay músicos furtivos tratando de sumarse. Pero no sé, por ahí en un futuro, qué sé yo. Pero nunca cedió igual. Qué sé yo, no. Igual tenemos en los próximos planes, así cercanos, tenemos pensado hacer algunas fechas con músicos amigos. Estábamos charlando justo recién de sumar algún viento o algunas cuerdas. Pero bueno, por ahora es monogamia. Nada, sí. Son fieles. No, o sea, no cuesta ensayar nosotros dos. O sea, imagínate. ¿Es por una cuestión de comodidad o de sonido? No, qué sé yo. No somos tan vagos, pero. No. Espero creer que hay una política y una estética de dúo instrumental, claro. ¿No? Sí. Pero no, sí, en un futuro tal vez, sí, el tema de la voz también, siempre en los bares encontramos gente que quiere cantar, qué sé yo. Sí. Y se no, deja sus teléfonos para que lo llamemos y esas cosas. ¿Es más posible aburrirse haciendo músico instrumental y con guitarra y batería solo? ¿Vos decís para el público que se aburra? No, desde ustedes mismos también, desde los recursos creativos. No, en realidad, bueno, ahí hay un tema. La cuestión de tocar instrumental, de alguna manera nos enfrentamos a ese formato de canción que tanto nos gusta, pero digo, a primera vista no es lo mismo, no tocar una canción que tocar una música. El territorio no, es mucho más vasto para la imaginación, digo. Claro. Al contrario, yo daría vuelta a la pregunta. Me parece que es mucho más fluido y rico tocar músicas que no tienen que pedirle permiso a la palabra. Que, bueno, eso. Pero tampoco es un alegato en contra de la canción. No. Se propone un juego con el oyente también. Con el que consume, ¿no? Porque uno con la mente por ahí tiene que llenar huecos o hacer una línea de bajo o una guitarra, ¿no? Sí, también la música, por ahí, qué sé yo, la música sola y que plantea otro paisaje sonoro, también le propone al espectador otra predisposición y otra participación, ¿no? La canción, el formato canción, es como muy... como que ocupa mucho el escenario, digo, ¿no? Enseguida vos recordás aquella canción y esa palabra que te gusta. Sí. La música por ahí te exige un cachito más, ¿no? Claro. No sé, igual estábamos en eso charlando. Y vos decías, ¿el recibimiento de la música se copa o es difícil encontrar un público que se enganche del todo con la propuesta? Y nosotros somos medio bichos raros, porque tampoco somos... no somos estudiantes de conservatorio. Esto lo digo con respeto, ¿no? Pero digo, tampoco es que vamos y pelamos 30.000 escalas. Si no tenemos una propuesta más musical desde el rock, ¿no? Eso que llamamos post-rock o rock psicodélico, ¿no? O psicodelia, sí, esas variantes. Psicodelia. O sónico, ¿no? Sónico. Pero digo, no es que somos una banda instrumental, así que nos vengan a aplaudir chicos de conservatorio y nos copien las escalas. Digo, no tenemos solos interminables o arreglos así tipo Queen. No. Aunque a mí me gusta Queen, digo, ¿no? ¿Y tienen proyectos paralelos, digo, para satisfacer quizás otras necesidades musicales? Sí, Emi toca bastante con algunas bandas amigos. Yo también. Yo lo último que hice es música contemporánea. Así. ¿Sí? Sí. Y a mí sí. Sí, tengo ensayo y toco con bandas amigas, con Campeón, ahora estamos. Se están por reunir. Sí, he escuchado. Campeón Mundial. Y nada, buenísimo. Es otra onda, otra música que llena también. Llena el corazón, digamos. Claro. O sea, está todo bien. Así que me gusta, son la música que me gusta también. Así que deben haber escuchado a Prieto Viajar con Mariano. Es una banda que le está yendo muy bien. Y básicamente, si bien tienen más formato canción, pero nace como ustedes dos. ¿Los tentó a animarse alguno de ustedes dos a agarrar el micrófono? Yo creo que cualquier momento uno... Sí, en cualquier momento vamos a cantar algo. De hecho, varias veces cantábamos un poco también. Cantábamos un poco, así medio a los Prieto, sí. Debemos confesar eso. ¿Y quién es? Y los dos cantamos. ¿Sí? Es una onda de Pimpinela. te imponen la... Sí, así, o sea, no contestábamos. Claro, yo les decía cosas aquí que no respondía. Pero... También, no, me quedé pensando, también estaban los chicos de Hongo. Sí, sí. Como guitarra y batería. También. Sí, también. Amigos, todos amigos, estos chicos que estamos nombrando. Todos compañeros de ruta. Amigos de rock. Bueno, van a estar tocando mañana con Raymond, Travesti Fea y Desparpajo. Para los que no lo vieron en vivo, ¿cómo es la movida? Mucha improvisación, ¿no? No, mañana vamos a tocar una listita súper afilada. Vamos a tocar, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por cuestión de tiempo, me imagino? No, en realidad nosotros no solemos improvisar mucho. Eso también está bastante bueno que lo sabemos. O sea, nuestro comienzo fueron como improvisaciones. En los en vivo eran temas que iban... Sí, como música improvisada en el escenario, y así, digamos. Sí. Y así nuestra música, como nuestro tiempo, los en vivo se alargaban, digamos. Estábamos nada tocando. Y no, después... Ahí. Como que lo transformamos todo eso en canciones, en estructura de canción. Perfecto. Y nada, de eso, pues ahí sí nos vamos a las ramas un poco, pero no tanto. Pero todo controlado. Todo controlado. La base está. Bueno, base está. Mañana entonces en Pura Vida, muchachos. Sí. ¿A qué hora arranca eso? Y a las 11. Bueno, vayan puntual porque son cuatro bandas. Son cuatro bandas, sí. Bueno, ¿nos podemos ir escuchando un tema más? Dale, vamos a tocar un tema. La guitarra de Gustavo, ¿no? Sí, queremos agradecer a Gustavo que nos prestó la guitarra y estuvo de coach para el acting. Perfecto. Bueno, Quique Emiliano de Huracán, gracias por haber venido. No, gracias y éxitos mañana. Y saludos a la audiencia. Siempre quise decir esa palabra. Saludos. Suena.